bust on your suit and let the dancing begin. Now feel me old school, baby. Palabra, paraula. Luenga, te quieren en Ofosal, zabucada y maldada. ¿Cómo no es fendete? ¿Cómo no quererte? A mi amada. Concierto de juventud, camí y mello en la vida. Tresoro de madurez, epitafio en plegar a muerte. Esperanza y unidad, una rialleta amagada. Chen en tala carrera, chilos y pintadas. Nunca no hay sublidar, germans de paraula. Creando os días, es mostereños de baralla. Lengua de imposición, sigo de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de libre! De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés. Les clases populares contra los tropes de rey. Les pedré su récord de cuando voy les frené. Oh, Bien plegados un otro choves más aquí a Fendorella en este verano calien que somos teniendo aquí en 101.8 de FM en Radio Topo. Pues despedimos a temporada de esta temporada 2011-2012 y nos colocaría que colaborases con nosotros y nos gritases a 976-2913-98. Como siempre, te remeramos que también tenemos un blog, fendorella.wordpress.com, aunque si nos trobas a faltar mientras este verano, pues podés trobar todos nuestros podcasts que hemos ido pensando en mentes todo el año. La selección. ¡Un, dos, tres, va! ¡Bolistas unormales! ¡Con las crestas chungas! ¡Dios mío, qué pintas llevan! ¡Ni los días buenas! ¡Millones y millones de normales! ¡Con las zorras duras! ¡Gritan! Pues que mejor traza que no precipitar este programa con esta canta, ¿verdad? Tenemos, güey, antimas aquí, antimas de los míos compañeros que ya han charlado, una vieja voz, una voz conocida. Buena tarde. Hola, buena tarde. Pues con él, que viene a presentarnos más que más antimas de Fero Programa como los viejos tiempos, a presentarnos un festival de Artieda. Tenemos una ripa de cosetas que presenta a todos, güey, o zaga el programa cometo la mía compañera de la temporada. Qué buena la canta, ¿eh? La de la selección. Y que, bueno, como ya sabes, ayer chugó la selección española, ¿no? La roja, que tanto nos cuaca a nosotros. En una enchaquia, bueno, la casualidad aquí esto, que fa 2 años publicásenos en nuestro blog, y era un 30 de junio, una entrada que se decía casualmente España-Portugal. Y que paso a leer lo que decía esta entrada, y en castellano. Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los señores reyes, mis predecesores, particularizándonos en esto de los demás reinos de esta corona y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la de justo derecho de conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión. Y estas palabras fan referencia a lo decreto de nueva planta que esto estuvo aprobado un 29 de junio de 1707 y que Maitín se fará un cabo de año del que Dengún no se acordará con esta droga que lleva el fútbol. Luego de leer un artículo en el periódico de Aragón. A ver, ahora. Sí, se te ha escuchado. Luego de leer un artículo en el periódico de Aragón. Que bueno, el periódico de Aragón encara que de cabo cuando se eslampe bella editorial, las tiene ahí que bueno, que dices, pues, el periódico de Aragón, ye, al tuaso y a la fin, ye, como el Heraldo. Saliva un artículo refiriéndose a la roya, y hay tanto fanatismo, saliva la portalada de un periódico francés y la traducción le van feito mal. Y remataba, bueno, y era el artículo en francés, no sé qué decían, l'Espagne revanche le roi. Y le roi, pues se creían que era la roya. Dice, oh, mismo los franceses charran de la roya. O sea, hay un fanatismo que ya mismo ni traducen ya las editoriales de los artículos de otros periódicos. En el programa de web, antes de charlar todos de todo esto de la roya, vamos a tener una entrevista con Xavi Solano, que llegó cantaire de la colla Esnebelcha, y remeratos que llegó el 28 de junio y odilla del Argüello LGTB. A partir de las 8 de la tarde tenés una manifestación que sale de la plaza San Miguel de aquí de Zaragoza. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. We love you, my guests. Let me know some friends that will be fun. Santo creador. Bien, pues un año da más o Festival de Artieda, y ahí la cinquena añada que se fa, bueno, pues se fará o suyo Festival de Resistencia, podríamos clamar, en contra del entivo de Yesa, y bueno, que de vez fa podríamos decir que la trovada, la acampada de la cucha independentista, ¿no? Esta vegada se fará a cabo semana 13, 14 y 15 de julio, y una mica antes. Y bueno, y contará con a saberlo de collas. Tenemos aquí de vano cartel, Podemos Charrane, collará y tañerá la colla valenciana La Gosa Sorda. Después tañerá otra vegada China Chana, que el otro día tañó en la chera de San Juan, aquí en la Madalena. Después tañerá Soviet, tañerá Acero, que también es la segunda vegada que tañen a festival. Bueno, son collas que la verdad que le fa muy togoya a la Cheni y tornan a repetir. Dimpués tañerán Las Polipó, Profes Pro, que como siempre nos farán o suyo pasavillas por todo el lugar de Artieda, y dimpués también este año contaremos con un cantautor que se clama Francho Sarrablo. Decir que como todos los años habrá charradas tanto o sábado de maitins como o sábado de tarde, no sé si en Facio Beluna. Dimpués habrá chentas populares o sábado y o domingo. O viernes cuento que se fará, pues bueno, la típica asamblea, aunque la Chen de Yesa nos cuenta toda la actualidad de Lentivo, que este año más que nunca, pues en la suya fuga, ¿no? Con todas las expropiaciones que ya vendo dos terrenos al canto de Artieda. También como novedad este año, decir que se fará un Carrefour o sábado de Nueis. Y se fará o se preparará de hacer un lip-dub alrededor de los lugares. O sea, que antiparty de dos pasavillas de Profes Pro, pues se fará un lip-dub para poder estar, para quien no lo sepa, pasavillas por el lugar, grabado con una cámara que ya siguiendo al canto de la música, y toda la chen se coloca plenando las carreras, y bueno, haciendo como una mica la representación de, bueno, pues diso que representa, ¿no? Asociaciones, actividad, música, todo lo que podríamos decir que ye Artieda, la cucha independentista y Aragón, ¿no? Y bueno, esperaremos a ver qué tal sale, y pues lo veremos en vídeo, ya lo comentaremos por aquí el día. ¿Se sabe cuál es la canta de Olivda? Pues soy un secreto. Y un secreto secretismo. Será bella dos Profes Pro, ¿no? Yo cuento que no, esas son instrumentales, y lo que calle que los protagonistas vayan cantando la canta, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad, pues cuento que se habrán basado en lipdads que ya se han feito muy famosos, que han salido pues a toda la reu de Cataluña, de Euskal Herria. Fa poco se fació uno de Navarra Visiric, la plataforma que está a remerar los 500 cabo daño de la conquista mayor y tal, y bueno, pues prenendo esas referencias y esos lipdads que se han feito, pues estoy que bueno, que saldrá uno pro bueno. Tened una página que ye esfendemosatierra.info si queréis enamplar toda esta información que ha dicho lo compañero, y pro que si de aquí en Defendorella te os convidamos a que ibaigaz a la cinquena edición de este Festival de Artieda. Buenas tardes, señor y señorita. Fendo Orella, 101.8, Radio Topo. Bueno, continuando charrando una mica de lo que yo Festival de Artieda, decir que principió fa cinco añadas, como hemos dicho, en contra del entivo de Yesa, y bueno, como una... Bueno, principió fa cinco añadas, pero ya después en feban ya 5 o 6 que va feito Chovenaya la primera trovada independentista y en Artieda y pues bueno, se disó estar y ya, bueno, después de 5 o 6 años se tornó a repetir. Pero decir que al Tubaiso, bueno, se prenió la idea de otras acampadas independentistas y de resistencia que va bien pues tanto en Cataluña como con el Rebrot, como también con otras acampadas independentistas que va bien Euskal Herria. Decir que la más famosa y era la que feba Segui, que ya disó de fese fa unas añadas, tanto por parte del acoso policial que lleva, porque ya era ilegal la asociación, lo colectivo, como de pues ya, bueno, pues ahora ya desapareció el colectivo y ya más que más nomás se feban mendimarchas. O rebrote continua, anti más estoy que esta añada estoy que coincido mismo cabo de semana que el que llega Artieda y por lo que nos han dicho pues va a estar la puesta en escena de la chunta que van a hacer o colectivo Maulets y la Calle. Ahí ahora pues eso, que son una menada de festivales que lle una alternativa a los que nos sufren los gobiernos, las instituciones, que como ya sabemos, muchos de esos festivales a la fin rematan esfafándose, porque si no había subvenciones no había festivales. Espero que el de Artieda continúe por muchos años, sin subvenciones, con la duya de todos y bueno, como siempre, ¿no? Con los chomens independentistas aduyando entre lo que cal. Festivals aquí en Zaragoza, pues hemos tenido pros. Decir que diferentes de todo tal lo que dice lo compañero, festivales subvencionados como puede bastar o Metal Way, que se feba ese macro festival de heavy metal que se feba y que me pa que duró no más que dos añadas. Escapes en fue una subvención y el festival murió en cara que tenía pues muita chen que viva. Lo mismo pasó con Zaragoza Ciudad, que ha puesto Revilcar de bella traza, pero no yo festival que se feba antes más cuando venían, pues por ejemplo querían traer a Public Enemy en cara que a la fin no podían venir, pero bueno, y era un festival muy gran y que hizo en cara que continen o yo festival y eso, en cara se fa uno este año la, sí, en la torna sí. O no, sí, en el anfiteatro de la Expo, no lo fan. No sé si este cabo de semana ya con si había canteires de muy torran, por ejemplo Villés, Ojai, Sarif, canteires de aquí de Zaragoza que tienen muy torran. Pero ya no hay ese festival en que malfurreaban dines hasta traer chen de di fuera. Uh-huh. De otra man, pues un festival autoorganizado que se fue aquí también en Zaragoza, en La Cartuja, el Summer End Festival, que también traen figuras de hip hop. Pero hay un festival que se fue de abaiso y este año no he visto la publicidad, pero estos años anteriores que continúa haciéndose. Artieda llega a un festival anti más político por una causa que llegó, la causa de la defensa de la tierra, más concretamente el entivo de Yesa, y que pro que mientras la chen de un lugar y la chen de Ovic continúa organizándolo sin aduya de subvenciones, pues continúa haciéndose. Sí, pues también se fue también el de la gata y se no he sentido cosa este año, no sé si. Yo tampoco no he sentido no. Cosa. Cuento que sí que se fue. Cuento que sí. Sí, yo sí que he visto bella publicidad por el puesto. Aprovechando que tenemos internet, lo íbamos a buscar. Y pues bueno, pues los festivales de cutio de todos los veranos, que do Pirineo, que lle Opir y Pirineo Sur. Opir ya en las tres pedretas. Si antes ya era malo, ahora en cara más. Y además este cabo de semana ya en Chasa. Sí. Sí, que pero bueno, que se dicen esfensos de las culturas pirinencas y la música pirinenca, pero nunca van a servir el aragonés y además lo amagan. Y pues el Pirineo Sur, pues eso, pues todos sabemos lo que lleno, cual siquiera que bueno, haya gastado. Pirineo Sur, a lo menos, a suya página web la tiene traducida al aragonés, ¿sí? Que lleve una traza de dar vamos a buscarlo también. En cara que se faigan un territorio en que pues se charra y se charraba aragonés, pues bueno, y la chenqueta y trobase de seguras que se la bufa todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, y un festival que como la chen de Laval dice, pues sirve para ganar unos dines en verano, ¿no? En cara que a muchos les faiga fastio la chen que iba, pero bueno, buen esquimen que sacan. La gata sí que se fa, que lo he trovado, llevo 20, 21 y 22 de julio, aunque siempre en la gata, en Amán de Belchit, aquí en Zaragoza. Y Pirineo Sur, por lo que digo, han cambiado a Pachina. Antes tenía en la margin cucha una columna que te picaba idiomas y podías eslechir aragonés. Pero ahora ya que no te dice, pues podías eslechir francés, aragonés y castellán. Y ahora nomás y en castellán, ni en francés menos ni en aragonés. No lo trovamos. También hay que han plegado los detalles también a la web. Claro, no, y que meterán dialectos pirinencos. eso o aragonés que meridional. Claro, y que ha plegado Pepe Llopar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Opar siempre ya estaba, nunca se lleu. Sí, claro, pero ahora con la duya del PP. Charrabas do Pir, o Pir que antes, bueno, antes más se feba un festival de dos, un mesmo tres días. Y ahora me pa que la actividad se centra nomás en o sábado. Sí, siempre y... se han caixado de o retallo de subvencións desde dende principio. Y era un festival que más y era organizado por la comarca del de la Chacetania. Les fueron retallando y bueno, se han mirado en bella mida de buscar más subvenciones, pero ese festival pues ye lo que oye, o sea, ye un festival muy particular de los cuatro culturetas de esas vals que lo manullan todo y que nomás se fan lo que quieren ellos y convidan como collas musical a los suyos amigos, o sea, y así nos. Bueno, y también fan en Chaca este festival que ye unos años en Olorón y otros años en Chaca. Ah, no sí, el de Chaca, el Festival Folclórico de los Pirineos. Sí, sé que se fa cada dos años. Y se toca en Chaca este año, ¿no? Sí, en Francia ya en Occitania dison de felo, porque no les llega rentable, y en Chaca continúan haciéndolo. Y esa mena de festival casposo que encara dura y dende fa, no sé si 30 o 40 añadas de... Eso repuis encarado franquismo. Sí. Me son viniendo también todo zuelo a otros festivals que se fan en Teruel, como por ejemplo el Poborina Folk, el de... Ah, sí, yo uno de carrera que se fan Mezquita de Jarque también. Y que esos, pues como decía, no, son organizados por Chendo Lugar y que continúan fendose. Sí. O festival también de Xulbe, también. Xulbe, pero sí, el Carrascarroc. Sí, este año Antimás bello cartel, no sé qué cabo semana ayer, no sé. En Ariño también en Febal 1, el Repecho Rock. Bueno, no, Festival Chicoz, que no manullan esos grandes presupuestos y subvenciones. Sí. Que a lo fin lo que galta hacer un festival de que veiga interés por parte de la chen que lo organiza. Sí. Vamos, que si tenés tienda de campaña, en cara que pues no la faiga servir. Que si no le tenés miedo al calor, pues... Y sin tienda de campaña, se duerme a raso y pro. Por eso. Uno se duerme. Que llega opción que también prenden melons. Claro. estoy probando de contactar con Xavi Solano, cantaire de La Colla Esnebelcha, pues somos también sentindo de vez o disco Noa de esta misma colla. Y pues eso, mientras vemos un poco de tiempo a ver si podemos contactar con él y aprovechando que este o zaguer programa de esta temporada 2011-2012 de Fendorella, pues queremos hacer de entre todos una mica de balance de lo que ha estado esta temporada. Si antes de principiar, si nos llegas escuchando y quieres participar, pues nos trucas a 976-29-1398. Y pues bueno, hemos feito en esta añada pues una das añadas también con la mayor cantidad de entrevistas. Sí, hemos tenido mucha participación de chen que hemos convidado y hemos feito a saberlo entrevistas. Más que más, pues uno, collas musicales como pues uno, Atsembla, Zargataria Folk, La Gosa Sorda, Flacut, Maut... Y Esnebelcha, si ahora bien podemos contactar con él y despedirnos de una traza digna esa temporada. Hemos tenido también pues otras entrevistas, por ejemplo, Titot, Francesc Rivera de la CUP de Berga, con quien charlemos aproveitando, bueno, que me han declarado a don Juan Carlos I de Borbón persona non grata en Berga. Tenemos también a Chen de Mago Fermín presentando o disco Cultura Libre en una entrevista que estío trilingüe. También se fue cuando se estrenó o primer medio digital de Razón Aragonés, Arredol, también estían aquí miembros de Arredol presentándolo. O traductor y corrector de Aragonés, también tenemos aquí a dos personas encargadas de todo este treballo que nos lo presentó. También charramos con Lola Gracia, que estío pues uno al directorado do curto en Aragonés, Baixo Ribagorzano, Cosetas de Adentro. También charramos con Marta Marín, con las jornadas Vivindo en Cheso, que se fan pues bueno, en hecho alrededor de la cultura aragonesa. Y con en principiar o curso, con motivo de o programa de actividad alrededor del aragonés Lucía Dueso, estuvimos charrando con Alberto Gracia, que ye maestro de aragonés de la INSA, y con Marco Antonio Joven, que ye maestro de aragonés en Zaragoza. O 8 de marzo tenemos aquí a una miembra de Aclau Royal, que nos explicó pues por qué se fue esta jornada y los actos que vio organizados adentro de Febrero Feminista. La semana pasada, un miembro de Borraja Piñón, ¿verdad? Sí. Hace dos semanas. Hace dos semanas ya, sí. Hace dos semanas, un ciclo mensachero de Borraja Piñón. Aquí nos vino a traer as verduras. Cuando se fue a un concierto contra Mula Arroyo, organizado por Jalón Vivo, pues también tuvimos a la organización que nos explicó por qué se fue a este concierto y bueno, todas las actividades que se fue van a luchar contra este antiguo. Y con motivo, con enchaqueado 24º concierto por la oficialidad del asturiano, estuvimos charlando con Carlos de la Asunta por la Defensa de la Lingua Asturiana. Charrimos con Marc por la trovada de Gaites de Massalió, que se fa como cada añada en mayo, hasta en Massalió. Y también charrimos pues con Achen de Purna por los 20 años de lucha juvenil independiente aragonesa. Y con enchaqueada Primavera Valenciana teníamos aquí a un convidado valenciano que nos estuvo contando todo lo que hoy era pasando en la suya ciudad. Sí, de primera mano. Hacemos también ves programas especiales. De entre él podemos destacar el programa especial que hacemos para colaborar con el Maratón de Radios Libres en Asturias por la restida que llevan sufriendo. Hacemos un programa especial de todo en aragonés, como siempre, aunque recentábamos la historia de las radios libres aquí en Zaragoza. Y a la otra semana, con Enchaquia de Ley de Luengas, estuvimos en una rufierta con Mario Sassot, Miguel Sassot, Marco Antonio Joven y Chorcho Romance. Y fa unas tres semanas estuvimos con Jaume de Ciutat Podrida en un especial de punk hardcore en catalán, pues que bueno, descubrimos muchas collas de punk hardcore en catalán. Y cuando los Draps dicen que disaban la colla, que se esfeban, pues les hacíamos aquí un homenaje, en que metíamos a suya música, la suya historia. También tuvimos una entrevista que van feito los compañeros, en principio algo así, Fendorella, uno de los primeros programas, tiene una entrevista a los Draps. Con Lleranos Ninos, ¿eh? Lleranos Chavales. Y creo que sí, una de las actividades más granizas en las que hemos participado este año es tío de Estrela. La emisión, no plegó a 24 horas. 12 horas. Esa emisión especial aquí en Radio Topo, que se fació mientras tot o día en aragonés, ya que participó muchísima chen. Sí, sí. Vosotros vi estiez. Estiez lo día 5 de noviembre, este pasado año, y esperamos a ver si podemos hacerlo esta añada también. Al otro año, 24 horas en aragonés. A ver si nos dicen ya las 24 horas. Porque tenemos tela, ¿eh? Tela y tienda de campaña, ¿no? Te quedamos a dormir. Sí, sí, tenemos cuerda para rato. Te aferrarías aquí sin aturar. Y ahora que nos quieren trancar a boca, en cara queremos charrarle más. ¡Hombre! Hemos presentado muitísimos discos, hemos traducido muitísimas cantas. Todos los días principiamos siempre con una cita, una mazada, un charrazo en aragonés para principiar el programa. Y rematamos siempre con una canta traducida en... que hemos abarcado a saber lo de estilos, de o heavy metal, ¿no? Una canta, hardcore, por ejemplo, me acuerdo de American Jesus, de Bad Religion, que sí que hemos meso por aquí de Cabocán, hip hop, hemos traducido de todo. Tenéis aquí variedad, ¿no? De gustos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, güey, ya para rematar con los estilos nos espera también una canta muy especial. Mesachas que les cuaca el heavy, a mesachas que les cuaca los cantautos, Y que como somos aquí tan diferentes, lo que nos chunta y el aragonés, pues aquí cada uno trae las suyas aportaciones musicales. Y lo de siempre, si quieres que te traduzcamos bella canta, pues somos abiertos a... Sí, que nos griten a un nuevo 76, 2913, nuevo hueito, o que nos escriban por fendorella@gmail.com y que nos pidan lo que quieran. Bueno, a Twitter, @fendorella. Todo un mundo de posibilidad, pero esto ya me parece que está la temporada. Mismo en Facebook somos. Está la temporada veniente, ta web ya no nos vaga. Yo decir al tubaiso, he ido sintiendo casi todos los programas. Bueno, y era surtiendo ver uno que no he escuchado. Pero a yo de los que más me ha cuacao, y era cuando sintió, por ejemplo, charlar a Marta Marín en el programa, porque estoy que ya era la primera asinas vegada, ¿no? Que contactabas con una chen patrimonial. Que tal vez no haya sentido nunca Fendorella, pues porque no se siente en hecho, ¿no? Ahora por internet sí que lo puedo sentir. Y ese contacto entre os patrimoniales de la Chen de Zaragoza que mancaba y pues estar, pues que siga un trangota de vano, un principiar. Y a partir de ahora, pues hizo que se prengan como referencia este programa para con el que contactar para cualquier actividad que faiga en Opirineo. Y de impuesta a mí me fació muy togollo el que fació el otro día con Aloy de Luengas. Tanto con los comentarios de Marco, que se va a estudiar o a saber la ley, como de impuestos comentarios tanto de Mario Sassot, como de Chorche Romance, como de todos vosotros, ¿no? O sea, y eso sí que lleva un análisis, ¿no? De lo que lleva pasando, ¿no? Y no lo que fan periódicos como los que somos leyendo de Heraldo y Periódico de Aragón, que anti más se trafucan con lo que escriben y, va, y sorray, tampoco les se enfan por eso, ¿no? O sea, bueno, que, Marco, lo cierto, y es que hacía un treballo, y es que con timparoas dos leyes, parola por parola, y te decía, y es que aquí han cambiado esta una por una o, y todos le han mirado, y era una pasada el treballo que va feito. Sí, ya sí. Lo hemos convidado dos vegadas por lo mismo, hasta que nos charrase la ley, cuando salió la primera y ahora que ha salido esta segunda, y la verdad que se han mirado las dos leyes. Que lo que tú decías, que al fin los periódicos oficiales lo que fan es pillar las notas de prensa que les envía el gobierno y reproducirlas tal cual. Por ejemplo, charrábanos de las imposiciones. Llegué un periodista con rigor y imposible que diga que la zaguera ley tenía bella imposición. Eso llegué que nos han leído. Claro. Sí, sí, no. O sea, fan lo que las notas de prensa. Las notas de prensa son enviadas porque las son enviadas y Antimardin pues las modifican también en suyo propio beneficio. O sea, por ejemplo, el Heraldo, todos sabemos que siempre se mira de resaltar todo lo que siga, lo que tenga referencia con Cataluña. O sea, eso lo hizo de siempre, pero con una luenga distas, pues muy tomás. Y eso no lleva un análisis de la ley de luengas, o sea, y un análisis partidista, como y el Heraldo. Cuando salió Mochila en aragonés, saliva en Heraldo. O dialecto aragonés se puede trobar en Mochila, no sé, pero o dialecto aragonés. Eso sí que les cuaca retocar las notas. Y lo que han escrito muy tachen en en los manifiestos, en los comunicados en contra de la ley de luengas, ¿no? Y es que periódicos como el periódico de Aragón Heraldo, yo no les desearía escribir de cultura, porque ya que tratar una ley así con las editoriales que han feito y los artículos y no saber de cultura. O sea, no pueden tratar de otros temas de culturas, porque son incultos. Pero no solo los periódicos de aquí, fa poco este año, en ta invierno, saliva en arredor la noticia de que un periódico murciano, Eva publicado, que no sé cuántos miles de dinés, o sea, miles de euros, se iban a malfurriar en la ley de luengas, pero una burrada, porque no sé con cuántos traductores contaban ellos, y salió en Murcia, que dice, si está chen que le importa lo que nos gastemos nosotros en aragonés. Sí, sí. Y era, pues eso, lo de siempre, ta meter a la chen en contra de esta luenga. como dices tú, habrían de estar inhabilitados, ¿no? A lo menos claro. Publicar como sí, una rectificación de lo que faltaba. Y después salen pachinas y pachinas de Heraldo, del Muévete, del no sé cuántos, con la cultura, Heraldo con la cultura, con la música, no sé, pero si ya ves, si son incultos, sí que no pueden ni opinar, ni invertir, ni gestionar garra cosa. Ahora gestionan todo lo que ya era con televisión, los contenidos culturales, los contenidos informáticos, no pueden, o sea, caldría inhabilitarlos. Uf, él es un curset breu de lo que lleva la cultura reial aragonesa, ¿no? Dilla sí. de las jotas que nos... O sea, oye, que pacharrar de la roya y es muy fácil, para eso tampoco cal estudiar, pero claro, para las cosas de cultura sí. Sí, pero pasa con cultura, pasa con medio ambiente, sí, pasa con todo. Con todo. O sea, caldría prohibirles escribir sobre cualquier tema. Pues bueno, vamos a probar de contactar a otra vegada con Xavi Solano y vamos a aproveitar que este cabo de semana se fa o Zapato Azul, la fiesta Onda Rutarra, y que precisamente Snebelcha ha feito una canta de propio ta esta fiesta. Pues vamos a escuchar esta canta. ¡Venga, Manuel! ¡Bota bola de di! Now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. What's up, man? Más igualdad para tener más conciencia de la humanidad. ¿Para qué esa lucha de clases sociales? Bueno, y ahora nos charlando una mica, nos lleranos fent una huellada en Arredol con las zagueras noticias y lleranos veyendo que Nere y Canelito, hostia, qué nombre, no son responsables de del ataque en Araguerdo Puerto. Bueno, si has visto en zagueras unas vacas que se van eslampado por un, espaldero y 60 vacas. Y decían, bueno, os pastos. Bueno, la verdad que las noticias en los Aragón Televisión. No. En realidad es tío el Heraldo que. Y Aragón Televisión, o sea, saliva. Para cuenta que pueden estar los onsos. Y después salían las opiniones de un pastor de Gabás, que ye en el otro costado de los Pirineos, en la Ribagorza ya, en la Muga con Cataluña, diciendo que va visto una huella de un onso. O sea, tú para cuenta que noticias en Aragón Televisión. Pero que además, achendo lugar, ya decían de empecipie que creían que podría estar un avioneta de estas de Santa Cilia, del aeródromo. Que vuelan a soben por así, que podría haber volado pro baiso y haber asustado a los animales. Cosa que me parece más normal que un onso asuste no sé, a las vacas y pues no se las coma, no sé, no y además, en Araguerdo lo puerto, que yo estoy que fa que no veía un onso igual 100 años por Araguerdo lo puerto. Hombre, este Camil sí que llega por iba por anso, ¿no? Pero ya murió fa un año o dos. Tal vez lo hayan levado a Topir, ¿no? Que se fa en se han de este año la subvención de presupuesto elevar a Nere y Canelito. Sí. De que tienen nombre a más de collada flamenca o no sé. Sí. Yo es que esto ya hasta te remata la temporada con una mica de gracia. Soy veyendo a los Edge Bandolets que tañen siempre en Opir, que son dos occitanos bien grands. Sí, sí, sí. Métenos a foto, que no la veíamos en esta pantalla. No sé si la trobaremos. Y Peiguanera y Canelito. ¿Tú que lleves mesa en el tema de los onsos? ¿Por qué salen estas noticias de culpar siempre a los onsos? Porque yo cuento que se ha feito muy mal todo esto de reintroducción del onso desde les comencipie, ¿no? Para principiar, o que caldría haber feito, y es lo mismo que se fació en Ordesa, cuando se fació el Parque Nacional, que es tío meter a los furtivos de forestales. Si aquí es en meso a los ganaderos como responsables del onso, a la vez es estado muy todo, no sé, más sencillo, los ganaderos estarían a favor. Y aparte entenderían toda la labor que fan los onsos. O problema ya que no se ha informado de todo lo bueno que traen los onsos. Y nos los han vendido como unos animales que se minchan a las ovejas, si pueden a bella vaca, que no fan que mal, que nos fan gastar muchos dineros porque cal mercarlos en Eslovenia y traerlos desde Asti. Y lo que no dicen ya que si mantenemos al onso también somos manteniendo a las abellas, que sin abellas no tenemos polinización y nos quedamos sin flos, y que también de vez, gracias a los onsos, podemos mantener las bayas y a biodiversidad en general, ¿no? Hemos trovado por internet una foto de Nere y Canelito. Para que la especie de onsos que son reintroduciendo aquí en el Pirineo, ¿y la misma que existía antes más? ¿O y una especie la que existía aquí que es parecida? La especie y el onso. Subespecie. Bueno, subespecie. Y la más parellana que lleva la de aquí, y el onso cantábrico, lo único que también lleva en peligro de extinción y a la vez no se puede introducir, no se puede pillar onsos de Asturias o de Cantabria o de León, está trayéndolos aquí a la vez. Así y en más parecida genéticamente y esa. De costumbres, bueno, los onsos eslovenos me parece que son más carnívoros que no los que lleva aquí antes. Los onsos son omnívoros, en cara que sigan del orden carnívora. Y bueno, o sea, de costumbre son una mica diferentes. Son también más grandes que no los de aquí. Pero son los más parellanos que se podían traer. Estoy que Boné los quiere aclamar la raza aragonesa septentrional. ¿Y los onsos por Asti, por Asturias y León, en qué situación se troban? Se troba muy mejor que no aquí, tienen más aceptación. Y pues OFAPAS, que ye una fundación que trabaja por Lonso, y defiende un trabajo fantástico con muchos campos de trabajo, más que más y concienciando muy toda la chenda importancia de Lonso. Y no son una situación tan crítica como los de aquí, son todos. Yo cuento que no han reintroducido o agarrado Lonso. como aquí, que aquí lo único que quedaba, me parece, que ya era 100% aragonés, digamos, y era Camil, que murió ya al otro año. Bueno, murió, se creía que murió. ¿De viello o de espanto? De viello, de viello. Ese vídeo de Tío Baitico que decía como murió Loza Geronso en... Sí, en Bielsa. En Bielsa, que murió de espanto. Otra especie que también goza de salir en titulares, yo Clus y Huesos. Que, diz, que se, dicen siempre que lle restindo a los ganaus. No, pero eso o buitre. O buitre, ¿no? O buitre, sí. ¿Eh? Bueno. Clus y Huesos, mincha carnuz, ¿no? Sí, pero lle muy raro que un buitre enrista a un animal vivo. O sea, la mayoría de las vegadas, cuando enriste a un ternero, y porque el ternero ha nacido muerto. Pero, claro, a medio ambiente le interesa mucho decir que sí, que sobran buitres y que no los queremos y que a la vez, pues también, no sé. Había muy poca, había mucha información mala y más que no se conciencia a la Chen la importancia de tener, de conservar la biodiversidad. Ahora Monge que se encarga de cuidar la biodiversidad en el Pirineo, ¿verdad? Sí, junto con Bonet y Ibercaixa. ¿Qué impacto tienen las pistas de esquí con a todas estas especies? Bueno, ye perjudicial a todas. O sea, Calvier, por ejemplo, esto que facían en la Espelunciecha, ¿no? Todo lo que facían en Formigal y que ye una barbaridad. Meter unas excavadoras así, pues ambiven as marmotas y pues por ejemplo esto que querían hacer de unir Formigal con Astún o Candanchú en una val en la que se creye que pasaban onsos y de feito ve el onso con radiotransmisor va mandado bella vez bella señal de Asti, pues provoque la fauna como el onso se vería muy perjudicada y pues no solo las pistas de esquí sino esta, la autovía llevará fiscal se llera fendo en un puesto aunque anidaba Clus y Huesos y salían los medios de comunicación por culpa de Clus y Huesos y tardando tanto en fese la autovía de llevar a fiscal y a la fin que pasó que os Clus y Huesos dison de anidar hasta y hombre yo muy to treballo que una parella o un trío porque cosan de fer tríos de Clus y Huesos anide din pues siempre que anida meten dos huevos y tardan mucho, no más que un sobrevive y tardan mucho dica que sobrevive un huevo a la vez y un treballo que tarda muchos años y que dica que no disparición nos han quedado. Sí, en vez de estar que pasó lo mismo en la autovía Teruel, ¿no? Que lleva tantos Clus y Huesos que por eso está rodando, ¿no? Y por eso la facción así no es tan mal. Sí. En o Gran Vergel de autovía de Teruel. Como dicen los de Oregon Televisión, que parece que la hayan tirado y tal y como ha caído. Porque cuando navesas la Muga y te embasta la troca en todos los Pirineos, te embasta o costa occitano, veis tantas pintadas, cartés y sensibilización a favor de Alonso. Se llefendo mucho mejor otro trabajo, pero tampoco, o sea, también en la parte occitana se han cargado a muchos onsos, los ganaderos y los cazatagres, pero a más hay de ella, no disto que dicen, como pasó en Abaldaran, que lo facían ahí de ella, pero decían, no, que lo confundimos con un chavalí, no, y que estos los matan y dicen, sí, yo he matado al onso, y también vi a Beluns que lo fan sin querer, pero también en Occitania, por ejemplo, han hecho una iniciativa muy maja, que hay una cooperativa de quesos de ovella, que destinan parte dos dines que ganan con los quesos a conservar Alonso. Me parece que se dice País de Lourdes, bueno, mío en francés y en nulo, pero País de Alonso, ¿no? Y lleva una iniciativa muy maja que también sensibiliza alrededor de Alonso, la Chen no lo veía tan malo, ¿no? Y también lleva una traza de ellos quitan beneficios porque la Chen dice, ay, mira, estos que conservan Alonso, bla, bla, bla, pues voy a mercarles queso. También habríamos de aprender de ellos aquí y hacer iniciativas parellanas. Serían muy beneficiosas hasta la Chen. También cal decir que en Francia, como estricallón antis los Alpes y se quedó sin cosa que conservar en los Alpes, también ya eran más sensibilizados con los Pirineos y los han cuidado más. De feito, casi toda la parte francesa y el Parque Nacional. Mientras que aquí, o sea, tú te fijas en Google Maps y veyes o que lle Parque Nacional en la parte occitana y lo que lle en Aragón y sí, aquí tenemos licheras manchas. Lo que pasa aquí es el Parque Nacional, yo no entiendo las leyes francesas, pero vi estaciones de esquí en medio de Parque Nacional, o sea que no sé cómo lle raro, cómo pero lo cruzas y se veye también mucho más conservado, se ha conservado también más la ganadería tradicional, que aquí se ha conservado, pero... No, ya se ha perdido mucho las queserías, ¿no? Digamos, las formas de Ferley. Tú cruzas o Portalé y en cruzar o Portalé y es muy fácil de verano trobarte hastia a los ganaderos pues con las ovejas ya ordeñándolas para hacer queso. Y es fácil verlo, y aquí no se ve. Aquí han arrasado con todas las trazas de vida que lleva de vivir de esas trazas, ¿no? O sea, de sí. Con lo queso, con cualquier cosa que no siga o turismo de nieve más que más, ¿no? Ahora pues todo eso se ha perdido. Y ya veremos porque fue a poco saliva un artículo Aramón diciendo que Pandicosa ya deficitaria de todo, no saben si trancalas o no, y salió o consejero de gobierno de Aragón diciendo que iban a hacer todo lo posible para conservar la Pandicosa. Aramón tiene una deuda de miles de millones de euros y Bercaixa, bueno, han estado los primeros en decir que se adivivan a lo que es el rescate. También tienen a saberlo de pérdidas y Pandicosa, según esos zagues análisis, y era perdiendo población. O sea, han feito a saberlo de urbanizaciones alrededor de Pandicosa y con todo y con eso son perdiendo población. La estación de esquí y deficitaria, ahora, o sea, lo han feito fatal en los zagues 30 años. Sí, sí, pero te lo venden como aquí nomás y mosque del esquí y, sí, sí. Y bueno, y en Arribagorza continúan queriendo hacer de Castanesa una pista de esquí con todo visto, ¿no? Y también después de Beyer que tras el incendio, que las partis que se han salvado eran las partis, aunque pastaba lo ganado, y los ganaderos decían, que aquí, y cuando se veye que os ganades, somos los chardines de claro. O Pirineo, ¿no? La importancia de la ganadería, más ni menos. Pues no sé, viachen, no sé por qué, se empeñan en decir que no se puede vivir de ganadería, que al vivir del esquí, que ya mucho más cómodo, será cómodo a ellos, porque los tienen manubiados y ya saben, mira, estos trabajan estas horas, ganan esto, y claro. Yo quito los mis beneficios, más ni menos de la ganadería, pero que caldar subvenciones, porque también son conservando lo medio que lleve de todo, ¿no? A la vez, igual que vosamos a los chardines aquí en Zaragoza, hemos de vosales a ellos, porque son los chardines de dos mons. Más ni menos, claro, el gobierno de Aragón, pues esta chen le suposa perdas porque ha de vosaldes y después, pues, os dines que sacan de os animales lo quedan a ellos, no lo reparten de entre todos. Por eso suposo que les parecerá mejor, pues, hacer pistas de esquí y apartamentos a embute. Urbanización, saliva el otro día, continúan haciendo más urbanizaciones en Formigal y al canto de Sallén de Gallego. O sea, he bandito que se va desprendiendo una ladera. Y que París Star, pues que iba a perjudicar para la nueva fase de urbanización. O sea, con toda la bambolla inmobiliaria que ya vendo, que o sea, que no se habría de construir ya en 50 años, continúan construyendo en Formigal. O sea, y en Pandicosa, y una vergüenza. Antes plegabas a Pandicosa y era un pueblo, un lugar pro poliu. Pero y que ahora, antes que no plegar, ya veías Omón, que lo han estricallado con todo casas por medio, en mitad Omón, que tendrá unas vistas preciosas, pero no sé. Diga, ¿qué punto? No sé, que cal tener también una mica de sensibilidad ambiental, ¿no? Que si quieres tener vistas, pues te fas una cursa, pullas y lo veyes. Y es mucho más sano y lo disfrutas mucho más que no estricallando lo mon que lle de todo. Ahora que charlabas de Pandicosa, no es olvidar tampoco los baños de Pandicosa, las ferras que han feito hasta alto. Sí. La polémica que había habido con los antilurtes. Para que divierno la chen que iba a tal spa, un spa que yo no sé si la han plegado a abrir de todo. Pero ahora dice que le iban a abrir de verano otra vegada, pero eso sí que ver estar deficitario de todo. Se cargó sí. En la casa de piedra, no sé, la levó un talto, no disaban de entrar a la chen, tú si vas a hacer una cursa no te disaban de entrar, a Evar de disar el auto en la de entrada y no podías pasar por aunque ya eran los ricos ahí, los ricos que ahora no iban. Y no sé en qué quedará porque ya me llofer y no sé. Que pues también hay una vergüenza, ¿no? Que un puesto con tan de historia que mismo los romanos pullaban así, pues que haya rematado como ha rematado, y es muy triste. A la fin, y o concierto de una persona que se dedicaba a la inmobiliaria, a construir urbanizaciones, a construir, bueno, a todo lo que sabemos que se defiende en Aragón y en España, y dice: yo tengo dinero y voy a hacer lo que me pete. Se ha quedado sin dinero y ahora no lo puede hacer, claro. Ahora que charlas esto de Inés y de hacer lo que te pete con la construcción, ¿te os acordás de Gran Escala? Sí, sí. El sí. Megapufo que había habido. Bueno, ahora quieren hacer sí. En Madrid o en Barcelona, ¿no? Bella cosa así, ¿no? Eurovegas. Pero yo que antes de que quieres hacerlo aquí sobre Gran Escala, lleva view ya propuesta a hacer en Castilla, ¿no? Bella cosa de Don Quijote, una ciudad también. Yo me colgaría a Bellera a Biel en los vídeos que salía diciendo que iba a estar lo mejor para Aragón, que no sé, que no sé. O proyecto más grande impuesto a Reyes Católicos, dice. Sí. ya hemos visto Biel, lo gran que en Ye. Biel tiene unas frases, sí, Ye, sí, bueno, como Ye. Esperanza Aguirre, ¿no? Que sí, sí. Te rechiras en los archivos y te trobas con verdaderas burradas. Claro, os suyos ídolos son los Reyes Católicos. Pues Franco, ¿no? No, y María Nicole Corto. Bueno, Nicole Corto, líder político de Dopar. Y que... Pues, tal menos iría mejor con María Nicole Corto que con estos que tenemos. El otro día sentía una rufierta en la cadena SER charrando sobre eso. Claro, ahora les plega en Cataluña, ¿no? Decían que pues que ya era mejor seguro que tal mes se fuese en Barcelona, ¿no? Llevan estado viendo unas tierras en el Baix Llobregat. Y bueno, y era la polémica, o Baix Llobregat sí que lle verde, no pasos monegros. Y decían pues que ya era como la huerta de Barcelona y que si feban allí el Las Vegas iste, pues que se le iban a cargar. Y bueno, la verdad que o debate plegó mismo en la SER a ran español, ¿no? Que se sentía por todos los costados y lleva mucha gente que ya era en contra. Ya veremos lo que pasa, pero este debate aquí ya he superado, o sea, ya lo faciemos fa 5 años pasó aquí. Sí, está la Expo, ¿no? Al sí, el y se han visto los resultados y continúan a hacer otra vegada el mismo debate. O sea. Dicieron que malas que rematase la Expo se metería la primera piedra tan principio a lo gran escala, o sea que 2008 o 2009 y somos en 2012 y es que hoy he visto un vídeo que no tiene Guaire que ver, que era Wyoming fendo un discurso, no sé si lo has visto, sí, en Alcalá de Henares. Pues decía que a la fin pues tenemos unos políticos que no se fan responsable de los suyos actos, sí, sí. Nos mienten, nos fan de todo. Lo que decías tú, mírate las hemerotecas, los vídeos como si no existiesen, ni las videotecas ni las hemerotecas. O sea, y como que si no existiesen. A yo se me caería la cara de vergüenza de haber dicho todo lo que dice un... No nomás con la ESPO, porque ya hemos visto que un forao negro que se han ido todos nuestros dineros, sino gran escala, que modificó las leyes de propio hasta que podés enfelas. Igual que dice ahora Esperanza Aguirre, que si cala apañar la ley de fumar hasta que vengan, pues se apañará. Pero esto que lle, ¿no? Aquí como se le chisla. Sí, sí, y una vergüenza. El problema es que la Chen no aprende. Y no sé, sublida muy rápido, no ye que sublide, ye que directamente no belle u no quiere beller. U pasa de todo, en fin. Imaginas nos va. Pero que la roya ye en la final, ¿sabes? Bien se vale. Pan y circo. Se pasa de todo menos de Arroya y de Madrid y compañía. Y de Nadal y de las motos y Alonso. Y Alonso. Y... Hombre, Alonso, por favor. Alonso que dice que yo un patriota. Alonso que, bueno, se dedica a contaminar o mundo con los suyos superautos, pero bueno, como ya Alonso, ¿no? Calpele propaganda y todo, cal que tengamos un auto como lo de Alonso. Que os otros a lo menos, pues, contaminan, porque contaminan con estos viajes de avión de aquí y allá. Pero, y que hizo de empentar un esporte que el único que consiste, ye, venga benzina, venga benzina, venga a cremar viento y a chitar fumos, y que, no sé. Nos lleva sacando los pocos cuidados que tenemos. La verdad que somos rematando esta temporada y se nos lleva plenando la boca de huella, ¿no? De charlar todo esta che, nomás nos manca charlar ya de Sara Carbonero. Sara Carbonero, de Froilán. El EGU viste Maitín en Facebook, bella persona de Bapullau, que estuvo charlando, por lo visto, Andrés Iniesta ficó... Tiró un dos penaltis y fue la otra y le dio. Y entonces se fue a tirar un penalti. Y la otra se quedaba como, pero si he tirado ya un penalti, ¿no? Que, o sea, ¿qué más? Nos meten de presentadoras a unas tías que estarán muy buenas, pero no tienen cerebro, ¿no? Y ye lo que nos venden, ye que todo contiene igual. O sea, si no ye es una Barbie, no. Y lo mismo con, bueno, los tíos no tanto, pero bueno, también vi a cada periodista hombre que dices, pero tú, fillo mío, dan tan sacado, ¿no? Que claro, no, si la televisión nos vende eso, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Por eso mismo, sí. Continuad leyendo a Redol, que o sea, había unos periodistas, o sea, sí, finos, sí. Finos. Bien majos, bien... Finos, finos. Como Redol, en Fendorella, Fendorella. Y a escuchar Fendorella, que prometemos que esta mena de rufiertas no íbamos a hacerlas nunca más. Bueno, bueno, si el público nos lo demanda, nosotros nos debemos a nuestro público. Estoy una cosa especial porque este programa y especial, yo Zaguer programa. Tenemos además aquí a nuestro quiseto compañero que trovábamos a faltar después de tantos años de fuera. Pero te siento, por internet. Y que lleve ni de propio Taferis también a Rufierta. Un freestyle, ¿no? Aquí a chapar de lo que calga. Como en los viejos tiempos. Fendorella, 101.8, Radio Topo. mientras haya en el mundo un solo niño que marche a la intemperie malherido de crónicas dolencias que sabemos curar, ¡maldito sea! Un peuple amer qui se bat pour ses droits. Des hommes qu'on enterre, les pleurs d'une mère, son enfant dans ses bras. Aux soldats par terre, d'eau dignitaires qui n'entendent pas. Sans justice, la paix ne sera pas. Y'a qu'un mur qui sépare des enfants qui épongent des extrêmes qui nous plongent dans le doute. C'est étrange, ça dérange, rien ne change, vois-tu. En acceptant le présent, c'est hier qu'on oublie des blessures infinies, plus jamais ne résonnent les préceptes d'un homme en folie. Nos va a quedar una sabor una mica zeta de esta temporada porque la entrevista que tenemos para Data Web a Talachen Desnebelcha, en concreto a Xavi Solano, suyo cantaire y triquitilari, pues no nos he pillando todo el teléfono y se lo pierde. Que nos despedimos ya de cada impuesto de verano. Pues eso. Qué pena, ¿no? Qué pena, pero bueno, gracias a todos los oyentes por pues bueno, estar aquí escuchando. En directo, por internet, por Radio Chabolo, por las repeticiones. En lo podcast, en la página nuestra y la de la radio. Sabemos que tenemos Bel Oyen muy fiel, que nos escucha siempre en los podcasts. A cual le enviamos un saludo. A toda la chenca participa de Bellatraza, pues con comentarios, con mails, a través de Twitter también. A Redol y a la Info, fuentes de las que pillamos muchas noticias que leemos aquí. Y que Antimas pues colaboran con nosotros una traza muy muy estreita. También a nuestro compañero que no llega ahora con nosotros. Que sí, a nuestros compañeros. Ya vivo. París quiso de que no llegue con nosotros en una mica mal. Con nosotros en el programa, pero en estos momentos. En alma y siempre con nosotros. Bueno, pues ya remata esta temporada. Sabed que podéis seguirnos en cara por nuestro blog, que es fendorella.wordpress.com. Tornaremos en septiembre, ya te os avisaremos a través de blog y de Facebook, Twitter, todos estos medios. También cambiemos horario, pues eso, ya todos mantendremos bien informados de todo esto. Y es normal en nosotros que cada temporada cambiemos de horario y esta vegada no lo hemos feito que una vegada. De horarios y de voces, pero siempre había el cambio. Pero bueno, en esencia somos todos. Fendorella ya vivo. Y nos queda cuerda ta rato. Bueno, pues ya hasta despedirnos, güey, y vamos a hacerlo en un estilo musical que no le hemos feito en cara esta temporada. Vamos a despedirnos con una canta de Raimundo Amador que se dice: "Ay, qué gustito pa' mis orejas. Ay, qué golletas mías orellas, enfosao entre as tuyas garras. Y tú me dices, ay, que te responda. Y yo en cara no te has cuitao, a tuya pregunta. No te siento bien, ye porque ando sumerchiu en a tuya piel. O más grandista no hay que se fació de dillas. Si salise o sol, asti me bellerías. Como un conillo entre las tuyas garras, bebiendo a tuya esencia, siguiendo lo tuyo camino. Si soy agua, tú me elevas. Si soy barra, tú a mí arrella. El horizonte y una frontera que me cuye de entre las estrellas. A plantar fuerte. Au. Ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas. Ay, tu pregunta, no te oigo bien. Ay, porque ando sumergido entre tu piel. Ay, qué bien. Qué gustito pa' mis orejas. Terradito entre tus piernas. Yo todavía no te escucho. Y tu pregunta es lo más grande de esta noche, que se hizo de día. Si saliera el sol, allí te vería. Y como un conejillo entre tus piernas, siguiendo tu senda, buscando tu esencia, yeah, yeah. Soy agua, tú me llevas. Sí, sí, pa.